Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 19 de julio. Estoy en Lanzarote, en el marco de la séptima universidad de verano del Instituto Juan de Mariana, con Juan Carlos Hidalgo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Carlos Hidalgo, para los que no lo conocéis, es analista de políticas públicas de Latinoamérica para el Cato Institute. Y está conmigo para hablarnos hoy sobre la guerra contra las drogas en América Latina. Juan Carlos, querría comenzar la conversación hablando de algo que me intriga. ¿Qué es lo que ha podido llevar a un presidente, por ejemplo, el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala, a plantear la legalización de las drogas? Sí, definitivamente es una política bastante controversial. No es novedosa. El tema de la legalización se viene discutiendo por muchas décadas ya. Por parte de economistas respetados, académicos respetados, publicaciones respetadas, Milton Friedman, economista, Fernando Sabater, por el otro lado del espectro ideológico, la revista The Economist, en fin, han sido muchas las personalidades y publicaciones que a lo largo de los años han promovido la legalización de las drogas, pero hasta ahora había sido un tema tabú a nivel político. Ningún político quería llegar a ese punto. Es decir, se ha propuesto generalmente el mundo de la academia, el mundo entre los teóricos de la economía, como una posibilidad viable para acabar con lo que seguramente luego comentaremos de mercado negro, producto de baja calidad, etcétera, delincuencia, pero no había llegado nunca a las agendas de los presidentes. Exacto. Y hay menos a este nivel presidencial, claro, claro. ¿Verdad? Bueno, pues resulta que Otto Pérez Molina, un ex general, quien como candidato presidencial prometió mano dura contra el crimen, un conservador, hubiese sido la persona menos esperada para proponer esta propuesta. Totalmente. Y bueno, al poco tiempo de haber sido inaugurado, efectivamente Otto Pérez Molina dice que la situación en Centroamérica y en México ha alcanzado tal nivel que únicamente la legalización de las drogas podría acabar con este problema de criminalidad, delincuencia y deterioro institucional que están viviendo los países centroamericanos y de México. Te quería comentar que precisamente en España lo que más se ve en los telediarios, en las noticias del mediodía, es a los ajustes de cuentas entre los narcotraficantes, los policías y periodistas ahorcados o degollados, y todo eso, bueno, nos llegan un poco noticias de la lejanía, ¿no? Pero se relaciona con la actividad de los narcotraficantes. ¿Es a ese deterioro al que te refieres? ¿Eso es lo que se intenta, o una de las variables que se intenta atajar? Efectivamente, desde que Felipe Calderón, como presidente de México, declaró una guerra contra los carteles en diciembre de 2006, a los pocos días de haber sido inaugurado presidente mexicano, la violencia en ese país se disparó, puesto que él tiró al ejército a las calles de ciertas ciudades importantes como Ciudad Juárez, como Tijuana, para tomarlas de los carteles. Y esto desató un efecto dominó en donde se desató una guerra entre los carteles y el Estado y las fuerzas de seguridad, pero también entre los mismos carteles. En México existen aproximadamente una media docena de carteles importantes que luchan entre ellos por territorios, y estos ajustes de cuentas se dan a nivel de los carteles, y esto hace que cada vez que incluso el ejército y las fuerzas del orden tengan éxito debilitando un cartel, esto hace que otros carteles se muevan para tratar de llenar ese territorio que ha quedado vacío. Entonces, se genera una situación bastante caótica, y la cantidad de muertos debido a la guerra contra las drogas se ha disparado en México y ha alcanzado, según los últimos estimados, aproximadamente 57,000 muertos desde ese diciembre de 2006. Solo para ponerlo en contexto, esta es más de la cantidad de estadounidenses que murieron en la guerra de Vietnam durante un periodo que fue el doble de tiempo de lo que duró dicho conflicto militar. La tasa de criminalidad de México se ha disparado en los últimos años, y esto definitivamente ha afectado la institucionalidad mexicana, ha afectado la calidad de vida de los mexicanos, y ni qué decir de los centroamericanos. Si en México en este momento la tasa de homicidios es cercana a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, en Centroamérica tenemos tasas que son 4 veces es esa. Honduras, por ejemplo, es el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le siguen El Salvador, le sigue Guatemala, le sigue Belice, países donde miles de personas mueren cada año en crímenes relacionados con el narcotráfico. Según las Naciones Unidas, el 60% de los crímenes que ocurren en estos países tienen que ver con el tráfico de drogas. Así que ante este deterioro institucional y ante la amenaza de que los carteles mexicanos muevan aún más sus operaciones a Centroamérica, es que el presidente guatemalteco dice, no, aquí lo único que queda es hablar sobre legalización, porque si México, con un país que es más rico, que tiene más recursos, con un ejército un poco más profesional, ajá, no puede contra estos carteles, ahora qué van a hacer países centroamericanos que son mucho más débiles institucionalmente, ajá, cuyas fuerzas armadas son más pequeñas y menos, y menos equipadas para luchar contra estos organizaciones criminales. Solo para ponerlo en contexto, los 6 países centroamericanos gastaron en el 2010 $4,000 millones en justicia y seguridad, en sus aparatos de justicia y de seguridad. Eso es una cifra que es 7 veces o 6 veces menor de los ingresos estimados de los carteles mexicanos anualmente. Así que es una fuerza totalmente desigual, y yo creo que por ahí va entonces el interés del presidente, bastante bravo, por cierto, bastante valeroso, de poner este tema sobre el tapete. ¿Cómo ha sido recibida esta medida, esta propuesta más bien? ¿Ha sido recibida positivamente por la población o por otros partidos políticos? ¿Cuál es el sentimiento que se respira en Guatemala respecto a esto? Bueno, es curioso de que la mayoría de los guatemaltecos se oponen, por supuesto, al tema de la legalización. Es un tema que causa mucho resquemor a nivel de la sociedad, a nivel de los electores. También a nivel de presidentes en la región, ha sido más o menos bien recibida. El presidente colombiano ha dicho que él está dispuesto a tener un debate sobre la legalización de todas las drogas, y que él estaría dispuesto a dar ese paso si existe un consenso al respecto. Meses después ha salido el presidente de Uruguay, José Mujica, proponiendo la legalización de la marihuana en Uruguay. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha mantenido un discurso un poco ambivalente, pero por lo menos ha tenido la misma consistencia de denunciar a la guerra contra las drogas como un fracaso. Y bueno, entonces ha habido cierta recepción, no se rechazó por completo la propuesta, y durante la Cumbre de las Américas que hubo en Cartagena, Colombia, ahora en abril, finalmente se discutió a nivel de presidentes este tema. O sea, esto era algo que era impensable tan solo hace unos cuantos meses. El presidente de Estados Unidos se ha tenido que ver forzado a él personalmente tener que defender la prohibición. Yo creo que, bueno, lo peor que podría estar ocurriendo en este momento es que no se estuviera ni siquiera debatiendo esta opción. John Stuart Mill, aquel gran liberal inglés del siglo XIX, una vez dijo que todo gran movimiento pasa por 3 etapas. El ridículo, la discusión y la implementación. Yo creo que cuando se trata del tema de la legalización a nivel político, ya hemos pasado del ridículo y ya por lo menos estamos discutiéndolo. Y eventualmente ojalá podamos llegar al tema de la implementación. Acabas de mencionar que el presidente de Estados Unidos tuvo que defender en público la prohibición de las drogas. Te pregunto, ¿sería factible, podrían estos países legalizar unilateralmente las drogas sin el consentimiento de los Estados Unidos? Es difícil, es difícil. El problema que tienen los países latinoamericanos con las drogas es que son productores o países de tránsito. Al final de cuentas, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas. Y hasta el tanto haya consumo de drogas en Estados Unidos, va a haber oferta. Claro. Y esta oferta va a venir de los países latinoamericanos. Colombia, Perú y Bolivia producen el 95% de la cocaína que se consume en Estados Unidos. La heroína se produce en México y la heroína y la marihuana. Y los países centroamericanos son simples puentes de la cocaína que viene de la región andina. Yo creo que sería muy difícil para los países latinoamericanos poder dar este paso sin que Estados Unidos también legalice las drogas. Alguna gente dice que es posible, y de hecho cuando Estados Unidos prohibió el alcohol en los años 30, a finales de los años 10 y durante los años 20, Canadá no lo hizo. Y es interesante ver que Canadá no tuvo ningún problema en ese sentido. Claro. En Canadá se podía producir alcohol, la gente, los estadounidenses podían viajar a Canadá a consumir alcohol. Claro. Entonces alguna gente ha propuesto de que estos países podrían dar el paso sin necesidad de que Estados Unidos lo haga. Pero yo creo que lo más conveniente es de que efectivamente Estados Unidos también legaliza las drogas, y es por eso es importante que a nivel diplomático, en este tipo de cumbres, empiece a ejercerse cierta presión sobre Washington para que por lo menos en Washington también se tenga que discutir este tema que hasta ahora había sido totalmente ausente. Pero sí hay voces en Washington y estados que ya están dando pasos en esa dirección. California, la legalización de la marihuana, que yo sepa, para usos médicos, para fines médicos. ¿Hay partidos políticos que están hablando ya en voz alta de estas cuestiones en Estados Unidos? Sí, el tema ha sido completa y absolutamente tabú. Si vos ves la elección presidencial del 2008, en el tema de México, el tema de la violencia, no se mencionó una sola vez en los debates presidenciales. En esta campaña, hasta el momento, tampoco se ha mencionado, y es muy probable que ninguno de los dos candidatos lo vaya a querer hablar voluntariamente, al menos que les pregunten. Así que yo creo que a nivel federal, del gobierno federal de Estados Unidos, es muy difícil esperar un cambio. Pero efectivamente, a nivel estatal, es donde está la clave. Hace un par de años tuvimos la propuesta 19 en California para la legalización formal de la marihuana. Perdió por pocos votos. Yo creo que fue un primer paso en la dirección correcta. Este noviembre habrá una iniciativa similar en Colorado, y creo que más temprano que tarde vamos a tener un estado de la Unión Americana legalizando la droga más sencilla de todas, que sería la marihuana, y poniendo entonces en el tapete la cuestión de federal, un debate ya que es un debate constitucional de hasta dónde alcanzan los derechos de los estados sobre los derechos del gobierno federal cuando se trata de prohibir sustancias como esta. Hay que tener en cuenta que la prohibición del alcohol en los años 30, cuando acabó en 1933, acabó precisamente a nivel estatal, y luego se generó un efecto dominó que terminó acabando con la prohibición a nivel federal. Pero, Juan Carlos, legalizar las drogas tendría efectos negativos, o por lo menos esto se piensa comúnmente, y me refiero a que fomentaría su consumo, a que también fomentaría la adicción, por supuesto, la delincuencia incluso ocasionada por los drogadictos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay que enmarcar el debate sobre la legalización. Es un debate que se presta para mucha confusión, para mucho abuso. A veces, efectivamente, cuando la gente habla en contra de la legalización, se refiere a las escenas de violencia que se ven en México, como que si estos tuvieran que ver con las drogas per se y no con la prohibición. A mí me gusta enmarcarlo en cuatro puntos básicos. Primero que todo, apoyar la legalización de las drogas y legalizar las drogas no implica aprobar o incentivar el consumo de drogas. El consumo de drogas es una realidad histórica, la humanidad siempre ha consumido drogas. Entonces la pregunta es, ¿quién debe estar a cargo de este negocio? Si lo vamos a tener como un negocio legal, o si lo vamos a hacer ilegal y por tanto va a estar en manos de criminales. Claro. Pero bueno, hay que hacer una diferenciación clara de que el hecho de que uno promueve la legalización no significa que uno quiere que la gente ande siendo drogas. Eso es un punto importante. Segundo, hay una diferencia muy grande entre el consumo de drogas y el abuso de las drogas. Así como hay una diferencia muy grande entre tomarse una cerveza y ser un alcohólico. Claro. Cuando en Estados Unidos se menciona que existe aproximadamente entre 21 y 22 millones de consumidores de drogas, no quiere decir que todos sean adictos. Claro. Mucha gente consume drogas de manera recreacional y no tiene ningún problema en su vida, claro, especialmente la marihuana. Claro. Así que yo creo que es importante hacer esa distinción, porque yo creo que hasta el momento que no reconozcamos de que hay gente que puede consumir drogas sin enfrentar problemas en sus vidas, entonces podemos quitar un poco el estigma que existe alrededor de ese tema. Ajá. Tercero, también existe una diferencia muy importante entre las consecuencias negativas de la drogadicción, y ahora sí estamos hablando de la drogadicción, no simple consumo, y la drogadicción trae problemas familiares, de desintegración familiar, problemas de salud, problemas de pérdida de trabajo, de productividad, etcétera, etcétera, problemas propios de la drogadicción, y las consecuencias negativas de la prohibición de las drogas, que es otra cosa. Ajá. como la violencia, el crimen, la corrupción, el deterioro institucional, etcétera, etcétera. Mucha gente, cuando habla en contra de la legalización, trae a colación las escenas de violencia en México, o trae a colación a los carteles de la droga, el crimen organizado, la corrupción, etcétera, etcétera, cuando esas son consecuencias negativas de la prohibición. Ajá. No de la, ni siquiera son de la drogadicción, ni el consumo. Así que yo creo que hay que hacer una distinción en eso, porque más bien al legalizar las drogas, al acabar con la prohibición, usted está disminuyendo radicalmente, o si no, eliminando esas consecuencias negativas de la prohibición, como son el crimen, como son los altos niveles de mortalidad que existen por el consumo, la corrupción y la violencia, etcétera, etcétera. Claro. El cuarto punto, que hay que dejar muy claro también, cuando se habla de legalización, es que la legalización no pretende resolver el problema de la droga. No sé si aquí en España ustedes tienen esa frase que es la pomada canaria. La pomada canaria es como la panacea. Es una panacea. La pomada canaria es algo que cura todas las enfermedades, ¿verdad? Es la panacea. Mucha gente dice, pero es que si se legalizan las drogas, la gente va a seguir consumiendo drogas. Sí, efectivamente. La legalización no va a venir a resolver el problema de la drogadicción, ni lo pretende hacer. Ajá. La legalización no va a venir a resolver el problema del consumo de drogas, ajá, aunque ya hemos hecho una diferenciación en que el consumo per se no es negativo, ajá, sino el abuso. Ajá. Lo que viene la legalización a hacer es a combatir los efectos negativos de la prohibición. Ajá. El crimen que está destruyendo muchos países centroamericanos, la corrupción generalizada que tiene un costo enorme también sobre la institucionalidad de estos países, claro, etcétera, etcétera. Yo creo que si podemos embarcar ese debate dentro de estos cuatro grandes puntos, entonces podemos tener una conversación seria donde efectivamente podríamos hablar de que sí, tal vez la legalización, al reducir el precio de las drogas, porque eso sería una consecuencia obviamente que se convertiría en un bien de mercado, digamos, que circular, que se compraría y vendería en un mercado libre, con lo cual los productores competirían en precio, en calidad, con cualquier otro bien. Efectivamente, al bajar el precio, efectivamente podría haber un aumento del consumo. Ahora bien, nuevamente, hay que hacer la diferencia entre consumo y drogadicción. No necesario aumento del consumo se traduce en altos niveles de drogadicción. También hay que tener en cuenta otro factor que es muy importante, y es que la calidad de la droga mejoraría. Efectivamente. Actualmente, el hecho de que existe un mercado negro hace que la droga se produzca en condiciones muy deplorables, sin ningún tipo de regulación sanitaria, sin ningún tipo de control de calidad. Y que se adultere. Efectivamente. De hecho, hace 20 años, el instituto donde yo trabajo, el Cato Institute, publicó un estudio que en ese entonces se fijó sobre los niveles de mortalidad producto del consumo y el abuso de las drogas en Estados Unidos. Uh-huh. Y encontró que un 80% de la gente que muere por sobredosis, uh-huh, muere debido a ausencia de dosis estandarizadas. Es decir, gente que se inyectó algo o inhaló algo, de lo cual no tenían una etiqueta que advertía de que podían ser alérgicos o que podían tener reacciones, no tenían dosis estandarizadas que dijeran usted solo puede consumir esta cantidad sin infectar, en fin, el tipo de mecanismos que existen en un mercado legal. La ausencia de esos mecanismos es lo que causa la alta mortalidad por el consumo de drogas. Entonces, incluso si hubiese un aumento del consumo en un mercado legal, el hecho de que la calidad de la droga sea mejor haría que incluso la mortalidad podría ser inferior a la que actualmente tenemos con la prohibición. Entonces, son temas que hay que discutir efectivamente, son objeciones válidas al tema de la legalización, pero lo importante es que pongamos este debate, que es tan polémico, en un marco que claramente sepamos diferenciar entre las consecuencias negativas de la drogadicción y el abuso de drogas y las consecuencias negativas de la prohibición. Lo que pretende la legalización es acabar con esas consecuencias negativas de la prohibición. Otro argumento que me interesaba aportar a la conversación es que la prohibición, la ilegalización de las drogas, impide más bien que los individuos, a través del mercado y sus relaciones, encuentren soluciones, por ejemplo, a todos estos fallos, estas consecuencias negativas, como tú has comentado. Por ejemplo, que una droga se pudiese adquirir incluso con un prospecto, con unas instrucciones que ayudasen a un consumo menos perjudicial, más responsable. Es decir, que el individuo aprendiésemos todos, por ensayo y error, en un proceso, digamos, evolutivo de descubrimiento de soluciones, a las maneras menos perjudiciales, no voy a decir más beneficiosas, de relacionarnos con ese bien, Es decir, que devolvería el control sobre el uso y la producción de ese bien a los individuos, en lugar de que ahora, al ser una actividad totalmente legal, ese tipo de soluciones, ese tipo de aprendizaje no existe, no se puede... Exacto, un aprendizaje social alrededor del tema de las drogas, también un aprendizaje regulatorio. Claramente la manera viable de legalizar las drogas es dándole al Estado un control regulatorio sobre las mismas, que variaría dependiendo de la droga. Por ejemplo, yo veo que por supuesto que la heroína tendría que enfrentar un régimen regulatorio diferente a la marihuana, etcétera. Pero efectivamente la cuestión es que al legalizarse se pueden entonces considerar estas alternativas, considerar estas políticas, ajustarlas de tal forma que se apliquen a más a la realidad que se tiene enfrente. En este momento tenemos un mercado negro y como tal es absolutamente, como lo dice el nombre, esto, oscuridad absoluta. No sabemos lo que existe allá afuera, no sabemos lo que hay. Y lo único que sabemos es que son los criminales los que están manejando el negocio y lo están haciendo a un costo tremendamente enorme para las sociedades latinoamericanas. Supongo que habrá paralelismos. Antes mencionaste tú mismo la situación de la prohibición del alcohol en los años... En 1919. Efectivamente. ¿Qué paralelismos podemos establecer entre aquella situación y la actual? Bueno, es interesante. Estados Unidos, gracias al movimiento conservador y al movimiento progresista, a inicios del siglo XX, efectivamente, pasa una enmienda constitucional en 1919 que prohíbe el alcohol. Ajá. Hasta ese momento el alcohol era una industria legal. Uh-huh. La gente podía echarse sus tragos en el bar tranquilamente, ya no lo podía hacer. Es interesante hacer una diferenciación aquí. Lo que hizo la enmienda de Marras, la enmienda constitucional, fue prohibir la producción, la comercialización y la distribución del alcohol, no el consumo. El consumo siguió siendo permitido, lo que no se podía era producir el alcohol. Ajá. Que ahí es una diferencia entre lo que es la legalización y la despenalización, que ves que la gente se confunde. Ajá. Despenalizar es permitir el consumo, pero mantener prohibido la prohibición en la comercialización y producción. Lo que ocurre, por ejemplo, en Portugal. Ajá. Y lo que han hecho varios países latinoamericanos, incluyendo el mismo México y Colombia, de despenalizar el consumo hasta ciertos niveles, pero manteniendo la prohibición en la producción y todo. De acuerdo. ¿Qué es lo que causó esto en Estados Unidos? Bueno, básicamente lo que era una industria legal se le dio a los criminales. Y es ahí cuando aparecen aquellos mafiosos emblemáticos como Al Capone, que manejaron el negocio, que se hizo extremadamente lucrativo, ¿verdad? Puesto que la gente siguió consumiendo alcohol, nada más que ahora de manera ilegal. El alcohol se realizaba de manera... aficionada en las bañeras de las casas, sí. Sin ningún tipo de supervisación. Esto hizo que las tasas de mortalidad de los estadounidenses por consumo de alcohol se dispararan. Como ahora con las drogas. De drogas adulteradas. Exactamente, es que son los mismos paralelos. Es lo mismo. O sea, es la misma cuestión. La gente consumía sustancias de las cuales no sabía cómo se estaban realizando. Claro. Algunos se hacía el famoso gin de bañera, que se hacían en las bañeras con todo tipo de ingredientes de dudosa circunstancia. Y bueno, y el crimen se disparó, el crimen alrededor de las grandes ciudades, alrededor del negocio de las drogas, los mafiosos se mataban por el control de cuadras y por el control de ciudades, y esto terminó degenerando en una situación donde para inicios de los años 30 era bastante obvio que la prohibición del alcohol había fallado, y en 1933 se pasa una enmienda constitucional para revertir la situación y permitir nuevamente el consumo de alcohol. Pero es interesante que la prohibición no acabó. O sea, se acabó la prohibición del alcohol, efectivamente, pero la prohibición de otras sustancias que también habían sido prohibidas durante los años 10, durante la década de los 10, como la cocaína, la marihuana, la heroína, permanecieron ilegalizadas. Y ahora tenemos esa guerra contra las drogas a partir de esas prohibiciones que todavía se mantienen de esas fechas. ¿Por qué se mantuvieron ilegalizadas? ¿Por qué el alcohol sí se legalizó, relegalizó, y por qué estas no? Bueno, porque estas drogas en particular se relacionaban a minorías. Y por eso se mantuvieron prohibidas. La marihuana era relacionada a los mexicanos. O sea, minorías étnicas. Étnicas. Los mexicanos eran los que consumían marihuana y por lo tanto entonces había que mantener prohibida la marihuana y se mantuvo prohibida. Después, la cocaína era una droga relacionada a los negros. Por ellos que se mantuvo prohibida la, la cocaína. El opio a los chinos. Y por eso es que se mantuvo prohibido el opio y la, eventualmente la heroína. En fin, entonces, por prejuicios étnicos, por prejuicios contra minorías, es que se mantienen las prohibiciones sobre estas sustancias que fueron ilegalizadas al mismo tiempo que el alcohol, mientras que el alcohol sí fue relegalizado. Por ser la droga consumida por la mayoría blanca, protestante o católica, anglosajona, digamos. Exactamente. Entonces tenemos una política que nació basado en prejuicios raciales y, irónicamente, ahora son nuestros países, ¿verdad?, los que tienen que sostener esta política con muertos, con corrupción, con crimen, para que los estadounidenses supuestamente dejen de consumir drogas. Qué interesante. Te voy a plantear una cuestión, digamos, mucho más general. En tu opinión, Juan Carlos, ¿por qué la prohibición de algo acaba creando crimen y delincuencia? Bueno, cuando usted prohíbe un producto, un mercado, como es el tema de las drogas, usted termina entregándole este mercado a los criminales. Ajá. Va a haber, siempre va a haber demanda por un producto. O sea, si existe demanda, y en Estados Unidos hay demanda, según el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos, dice que en el 2009, aproximadamente 22 millones de individuos, un 8.7% de los estadounidenses mayores de 12 años, habían consumido drogas durante ese año, ya sea de manera regular o de manera esporádica. Pero estamos hablando de 21 millones de personas, 22 millones de personas en Estados Unidos consumiendo drogas anualmente. Bueno, es un mercado poderosísimo. Entonces, si usted prohíbe ese mercado, va a tener que tener una oferta por algún lado, y la oferta va a venir del lado de los criminales, con una cuestión económica perversa, y es que usted le añade valor al producto que usted prohíbe, claro, puesto que ahora el costo de hacerse con él, el costo de alcanzarlo, supongo. Efectivamente, cuando usted prohíbe algo, el precio se dispara porque el costo de producir este bien y distribuirlo, ajá, se dispara también. Claro. Y es por eso que podemos ver, por ejemplo, de que un kilo de cocaína en Colombia, cuando sale de Colombia, vale entre 1.500 y $2.000, pero cuando llega a Estados Unidos y se vende en las calles, ese mismo kilo cuesta $97.000 al menudeo. Ajá. O sea, se ha disparado el precio. El 90% del precio de la droga es esa prima, básicamente, de la prohibición. El hecho de que la prohibición infla los precios debido a que los costos de distribución se disparan. De tal forma que también, a la hora de dispararse los costos de distribución y tener usted un precio, un bien cuyo precio está inflado, hace que las ganancias sean extremadamente lucrativas, claro, por parte de los grupos criminales. Claro. De hecho, según algunos estimados, una organización criminal puede perder hasta el 90% de su mercadería y aún así permanecer lucrativa. Y según los mismos números del Departamento de Defensa de Estados Unidos, únicamente 33% de la droga es incautada. Entonces, tenés carteles que manejan cantidades exorbitantes de dinero. Los ingresos de los carteles mexicanos anualmente se estiman entre 25.000 y $35.000 millones de dólares anuales. Ajá. Para ponerlo en contexto, lo que Estados Unidos le da a México y a los países y a 7 países centroamericanos para combatir el narcotráfico es 1.000 millones, 1.200 millones. Entonces, comparado eso con los 25.000, 35.000 que reciben los carteles mexicanos. Y eso es lo que lleva entonces a que los carteles tengan gran cantidad de dinero para comprar armas, para comprar conciencias en el ejército. Pagos de la corrupción que entraña todo eso. En el gobierno, y es por eso que tenemos la situación que tenemos actualmente. Por eso es que la única manera de acabar con este flagelo del crimen relacionado a la droga es legalizando las drogas, porque es la única manera en que usted puede eliminar ese premium que tiene el bien que ha sido prohibido, que en este caso son las diferentes estupefacientes. Me gustaría preguntarte, antes de concluir esta conversación, acerca del caso de Colombia. Yo creo que el español medio, que ve las noticias en la televisión y que lee el periódico, es el caso que más tiene en la mente. Colombia ha hecho muchos progresos en este sentido. Quizá tú, como experto en las políticas públicas de esta zona del mundo, puedas darnos una perspectiva y una narración más detallada de lo que ha ocurrido ahí y cuáles han sido los resultados. Sí, recordemos que Colombia era un caso crítico a finales de los 90, principios de los 2000, un país que mucha gente decía que estaba cerca de ser un estado fallido. Efectivamente. Álvaro Uribe es inaugurado como presidente bajo bombas de las FARC, que amenazaban las grandes ciudades, amenazaba Medellín, Cali, la misma Bogotá. Y bueno, a través de la implementación del Plan Colombia y de una política de seguridad muy fuerte de parte de Álvaro Uribe, el crimen cae, las FARC son debilitadas, sus principales líderes son asesinados, y eso se ha presentado como un éxito de la política antidroga en la región, gracias al apoyo de Estados Unidos, se dice, gracias a este Plan Colombia que Estados Unidos le dio entre casi que 8 mil millones de dólares a Colombia. Antes de que sigas, quiero resaltar que las FARC son una guerrilla, es decir, pero es un caso de guerrilla aliado con el narcotráfico. Efectivamente, el principal fuente de ingreso de la FARC en Colombia es el narcotráfico actualmente, la producción de cocaína. Ajá. Igual que en Perú, con el Sendero Luminoso también, es la cocaína el principal factor de ingresos. El problema aquí es que con el tema de Colombia, y esto es un caso que lo vi diciendo el SAR Antidrogas, cual de Estados Unidos, siempre menciona la misma estadística, que desde 2001 la producción de cocaína en Colombia ha caído un 60%. Entonces lo dice, esto es el triunfo. Lo venden como un logro, claro, supongo. Sí, si usted ve los números con detenimiento, verá una cosa. Durante los años 80, el principal productor de cocaína del mundo era Perú. En ese momento de sus años en que el país estaba en caos también con el primer gobierno de Alan García, Sendero Luminoso era poderosísimo, amenazaba también a la misma institucionalidad peruana. En esos años era Perú el principal productor de cocaína. Sin embargo, luego llega Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori a principios de los 90 empieza a aplicar una mano fuerte contra Sendero Luminoso y contra los productores de coca en Perú, y la producción se mueve a Colombia. Ajá. Y es ahí en donde los años 90 Colombia se vuelve el principal productor de cocaína del mundo, donde los carteles en ese momento están en su cenit, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y luego las FARC que vienen a llenar el vacío de estos carteles cuando estos carteles fueron desmantelados. Ahora lo que hemos pasado es que vuelve a ocurrir lo mismo. La producción de cocaína sí cayó 60% en Colombia, pero se ha desplazado de nuevo a Perú. Y ahora Perú, según las Naciones Unidas, es el mayor productor de cocaína de nuevo. Si usted ve la cantidad de cocaína que produce la región andina, no ha variado en los últimos 20 años. Simplemente se ha pasado de Perú a Colombia y ahora de Colombia nuevamente a Perú. Y es un efecto, se llama el efecto globo en las políticas de drogas, que es que cuando usted aprieta en un lado, el aire se va para el otro, y cuando usted aprieta otra vez en el otro, el aire se va para otro lado. Pero al final de cuentas, la producción se mantiene incólume en la región andina y no ha caído. Sí, la situación en Colombia ha mejorado un poco, sin embargo, en Perú la situación se está volviendo a deteriorar y el Sendero Luminoso está volviéndose otra vez una amenaza para la seguridad nacional. Y esto entonces puede ser tomado como un argumento de que este tipo de lucha, esta forma de afrontar este problema, no es eficaz en el largo plazo. No es eficaz en el largo plazo. Usted nada más está moviendo las sillas de la mesa, pero no está resolviendo el problema. Lo que va a resolver el problema eventualmente es acabar con el negocio que en este momento se encuentra en manos de criminales y traerlo a la luz legalizando las drogas. Y ojalá que ese debate siga dándose en América Latina y ojalá que el presidente guatemalteco tenga suerte en seguir promoviéndolo. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Juan Carlos Hidalgo. Mucho gusto. Esto ha sido Una Conversación en Libertad con Juan Carlos Hidalgo. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.